Durante el tiempo de la Pascua, estamos en el cuarto domingo, venimos a abrevar, a recibir lo que seguramente durante todo el año deseamos encontrar en este espacio que es la liturgia, y es vida, vida que dé vida a nuestra vida. Y Jesús culmina este discurso del buen pastor diciendo: yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida en abundancia, Jesús la vincula con la capacidad de escuchar su voz. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen, porque Él las llama por su nombre, porque las conoce, y ellas lo conocen a Él, y reconociendo su voz, lo siguen. Jesús está dirigiendo este discurso, diríamos, hecho a medida, como un traje a medida para los fariseos, que eran la dirigencia, los pastores, entonces, religiosos y políticos en los tiempos de Jesús. Ellos son los ladrones y asaltantes que trepan para entrar por otro lugar distinto de la puerta al corral de las ovejas, dice Jesús. Y dice Juan que los fariseos no entendían qué estaban diciendo a Jesús. No entendían porque no querían entender, pero era evidente que se refería a ellos. ¿Qué significa entrar por la puerta? Entrar por la conciencia y la libertad de una persona, hablarle al corazón, mirándole a los ojos, sin forzar, sin violar, sin gritar, sin amenazar, sin culpar, sin presionar. Hablarle a la persona. La voz del Señor, la voz de Jesús, resonaba entonces en los oídos de sus seguidores, de sus ovejas. Resonaba firme, fuerte, desafiante, convocante, comprometedora, pero simultáneamente sonaba respetuosa, misericordiosa, delicada, prudente. Jesús era una síntesis de una voz firme y fuerte, y a la vez dulce, paciente y misericordiosa. Y entonces la gente lo sigue a Jesús, y ya no sigue a aquellos otros asaltantes y ladrones que presionaban la conciencia y la inconsciencia de la gente, cargándoles con culpas para someterlos y entonces controlarlos. Y entonces nosotros venimos a este espacio a escuchar la voz del pastor, que es Jesús, y la escuchamos desde un lugar determinado. Nuestro órgano auditivo es nuestra alma, nuestro corazón, que está poblada, diría, de ruidos, de rumores, algunos presentes, circunstanciales. Siempre toda escucha es circunstanciada. ¿Por qué tu mujer no te escuchó cuando le dijiste algo? ¿O tu hijo no te escuchó cuando vos le dijiste algo y se lo dijiste de verdad? Porque ella estaba viviendo, esos chicos están viviendo alguna circunstancia interior que hace que no te haya escuchado, por más que se lo dijiste muy claro. No te oyó. Todos nosotros no escuchamos lo que viene de afuera, sino en primer lugar lo que reside dentro, lo que está dentro. Y entonces venimos a este lugar desde una circunstancia concreta que nos es presente: preocupaciones, compromisos sin cumplir, problemas de salud o económicos o de trabajo que estamos resolviendo en este momento en la misa, tin, tin, tin, a ver cómo lo resuelvo mañana, exámenes que tenemos que dar mañana. Y así nuestro lugar de escucha es un lugar poblado de ruidos que necesitaríamos filtrar para poder escuchar más pura la voz de Jesús, que haga chispa, diríamos, que resuene, que haga eco en nuestro corazón. Pero además de esas voces y ruidos circunstanciados en el presente, mucho más importante para poder oír la voz del pastor es descubrir que nuestra alma, en napas aún más profundas, está poblada de voces arcaicas, primitivas, lejanas, muy remotas, que desde cuando éramos muy chiquititos, y aun cuando no lo podamos poner en palabras, porque no están en nuestra conciencia, sino más profundamente en nuestro inconsciente, desde cuando éramos muy chicos, escuchamos muchas voces que a lo mejor sonaron hostiles, agresivas, humillantes, voces discordantes: papá una cosa, mamá exactamente lo contrario, y yo en el medio, con las voces cruzadas, confundido, y violentado por semejante incoherencia de la cual el chico es víctima. Vos dije, a lo mejor me compararon. Vos no sos como ella, no sos como él. Vos es que no me tuvieron en cuenta. Y todas esas voces probablemente también fueron acompañadas por otras voces cálidas, amables, valorativas, llenas de comprensión. Un poco y un poco. Lo cierto es que todas esas voces están alojadas en lo profundo de nuestro corazón y como voces muy pasadas, sin embargo, son voces profundamente presentes. Y todo lo que yo escuche desde afuera será oído desde ese lugar, yo diría, marcado, lastimado o rayado por esas voces que quizás hirieron mi capacidad de escucha. ¿Y por qué entonces no podemos escuchar la voz de Dios en nuestra conciencia como una voz clara que resuene con nombre y apellido en mi vida presente de hoy? Una voz que me alienta, que me consuela, que me anima. ¿Por qué no puedo sentir su apoyo? Quizás también su corrección. No vayas por acá, anda por este otro lado. Porque quizás necesitamos en primer lugar purificar, limpiar tanto ruido que hay dentro nuestro, ruido circunstancial cotidiano, por la agitación de ocupaciones, y ruidos más profundos por aquellas voces tan lejanas que sin embargo marcaron y rayaron mi capacidad auditiva para escuchar a Dios. Cada uno de nosotros entonces escucha al otro, pero más se escucha a sí mismo. Y entonces, qué bueno sería que pudiendo hacer ese trabajo que hacen los sonidistas, los operadores de sonido, que cuando tienen una grabación de voz, le limpian todos los ruidos para que la voz salga nítida. Qué bueno sería que nosotros aprendiésemos a limpiar de ruidos en nuestro corazón para que resuenen en nuestro presente más límpida, más clara la voz de Dios. Porque a lo mejor no, porque seguro Dios hoy me está hablando a través de muchas voces. No, Dios no puede hablar más que a través de voces humanas. Lamentablemente en este momento la mía, digo lamentablemente porque si me tienen que escucharme, o las voces que nos rodean, marido, mujer, hijos, el jefe del laburo, compañero, un amigo, esas voces son portadoras, son portavoces de la voz de Dios. Y si yo siento que mi marido me está retando porque me dijo, mira gorda, ¿por qué no hacemos esto en vez de esto otro? Y si me lo dijo así, adultamente, con serenidad y calma, no me está retando. Si yo siento que me reta, es que me estoy relacionando con mi marido como una nena, desde un lugar infantil. Infantil y quizás herido en la infancia de tantos retos y retos que recibí, y me quedé a los 40 años con la nena retada. Y cada vez que un hijo, o un marido, o un compañero de trabajo me dice algo, corrigiéndome, me siento retado. Usted, padre, me está retando, me dijeron hace poco. No, señora, yo la estoy corrigiendo en un error. Ahora, ¿por qué se sintió retada si la corrección fue adulta? Porque se puso o está en un lugar infantilizado de una escucha equivocada de un mensaje. Entonces, fíjense, cada uno de nosotros tiene más o menos en su corazón adulto un niño herido por voces que generaron alguna marca y que nos impiden escuchar bien la voz del pastor. Y escuchando mal esa voz de Dios en nuestra conciencia, como ocurre con la audición de las orejas y del oído interno, digamos, que cuando uno escucha mal, habla mal, o muy fuerte gritando, o muy bajito, o que nadie escucha. Entonces fíjense, si no logramos reparar nuestra capacidad de escucha, nuestra voz saldrá hacia las personas que amamos y con las cuales nos vinculamos, saldrá o muy agresiva o muy gritada, como si fuera, estuviera dando órdenes, como si fuera un milico, digamos, un militar. Pará, un momento, papi, sos mi papá, no sos el jefe de la cuadra aquí. ¿Cómo es este tema de que me haces marchar al ritmo de tu hostilidad? ¿Por qué este tono militar que cabe en un regimiento, pero no en un vínculo padre-hijo? Y quizás esa persona, porque no escuchó sus ruidos interiores, grita. O quizás, porque tampoco decodificó sus rumores y ruidos interiores, habla de una manera que nadie lo escucha. Se silencia, se calla. que es la peor voz de todas, porque es alguien que está queriendo decir algo, pero no lo dice, y hay que adivinarlo. Y entre los que gritan y los que se callan, necesitamos entonces nosotros aprender a discernir, discriminar nuestras voces y ruidos interiores de aquella otra que es la voz del pastor, Dios, que me habla siempre a través de seres humanos, siempre a través de voces humanas. Y entonces podremos escuchar bien lo que Dios quiere para mi presente y dar una respuesta fecunda y adecuada. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que, como parte de nuestro itinerario pascual, podamos experimentar la vida que Él nos da escuchando su voz. Que sea una voz entonces que resuene en nuestro corazón, limpiado de voces humanas y, en algunos casos, también de voces humanas religiosas. Tantas instituciones, movimientos, pastores religiosos, obviamente católicos, que en nombre de Dios violaron las conciencias de las personas, las sometieron, las culpabilizaron para poder manejarlas, y las sometieron a un montón de represión y de miedo, y son personas adultas a quienes se les quemó la cabeza, digamos, para hablar simplemente, por ser miembro de la iglesia o de algún movimiento o institución religiosa. Cuando este maltrato de voz y capacidad auditiva se hace en nombre de Dios, tiene el máximo poder de dañar. Cuando uno escucha una voz en nombre de Dios, viniendo de alguien que conocemos, que suena bien, tiene un enorme poder de sanar. Así que, bueno, pidamos al Señor en este día que estamos rezando por las vocaciones sacerdotales y religiosas, que genere pastores buenos portavoces de la voz del pastor. Que la iglesia no oprima las conciencias, las libertades, sino que simplemente, como hizo Jesús, las convoque desde una voz clara, verdadera, veraz, firme y dulce, y que la conciencia libremente responda. Los que pertenecen al amor responderán al amor. Los que son llamados desde la culpa y el rigor escaparán, o lamentablemente se someterán de un modo muy enfermo. Ni una cosa ni la otra es saludable. Lo que necesitamos como cristianos es ser libres y conscientes, y es necesario aprender a discernir entonces aún la voz de los pastores. No todos los pastores decimos las cosas como tenemos que decirlas y lo que tenemos que decir. Y entonces, como adultos, todos los que somos, tendremos que aprender a discriminar. ¿Esto me conduce a la vida o me sepulta en culpas, en presiones y en muerte? Y aprendiendo a distinguir entonces esas voces religiosas humanas, nos quedaremos con aquellas que sean semejantes a la de Jesús. No fáciles, pero tampoco manipuladoras. Voces de libertad, voces liberadoras que me conducen por caminos de verdad, pero de paciencia y de misericordia. Bueno, todo eso generará en nosotros vida en abundancia.